El portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 20 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los aviones de combate de las tropas norteamericanas bombardearon una base del ejército del gobierno de Siria. Según informaciones, el día 17, los aviones de combate de las tropas yanquis bombardearon la base del ejército del gobierno de Siria, causando a muchos muertos y lesionados, señaló el portavoz y prosiguió. El presente bombardeo no es el hecho por una falta, sino una acción de agresión intencional sobre un Estado soberano. Lo condenamos resueltamente. A través de este caso, se aclaró más que la llamada guerra antiterrorista que efectúa Norteamérica en Siria tiene como su objetivo derrocar el gobierno independiente de Siria. Bajo la etiqueta de guerra antiterrorista, Estados Unidos se penetró sin aprobación del gobierno de Siria en la tierra del país ajeno y lanzó bombas en serie destruyendo ciudades y aldeas. Él es precisamente autor que produjo una grave crisis de refugiados. Los incidentes trágicos que se causan hoy en distintas zonas del mundo patentizan que, para frustrar las recrudecientes atrocidades y arbitrariedad, la agresión y las acciones de violación sobre la soberanía y defender la soberanía, todos los países y naciones deben tener su fuerza. Tenemos dispuesto invencible disuasivo nuclear al mantener el lineamiento estratégico de desarrollar paralelamente la construcción económica y de las fuerzas armadas nucleares. Esto es precisamente para preservar la soberanía y la seguridad del país y la nación y realizar la verdadera justicia internacional frente a la coacción y la amenaza y chantaje nuclear de Estados Unidos. El gobierno de nuestra república extiende el entero apoyo y solidaridad al gobierno y el pueblo de la República Árabe de Siria en lucha por frustrar la agresión y el terrorismo de toda clase de las fuerzas hostiles, incluyendo los yanquis, y salvaguardar la soberanía y la seguridad del país y la integridad territorial.